Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, qué gusto enorme tenerlos nuevamente con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a una charla. Hoy tengo el gusto enorme de estar nuevamente con Luz Montealegre, con quien vamos a estar hablando sobre esas dificultades que a veces nos suceden y de pronto nos estabilizan, esas situaciones inesperadas. El título que propone para hoy es Cree y evoluciona ante las dificultades. Así que yo ya voy a traer a Luz para que nos acompañe, para que se sume a este espacio. Luz, qué gusto enorme estar nuevamente contigo. Bienvenida. Hola, Fairuz. Muchísimas gracias. Pues muy ilusionada de volverte a ver. Muchísimas gracias a ti, Luz. Y yo muy agradecida por este tema que estás compartiendo el día de hoy. Lo estuvimos hablando hace unos minutitos, ¿sí? Cuando tenemos, estos momentos de dificultades en los que de pronto es muy confuso ver todo con claridad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y sobre todo en los tiempos que corren, que hay tanta confusión, ¿no? Hace poco hablaba con una clienta nueva y me decía que estaba colapsada por los tiempos de ahora. Estaba colapsada, está de cara al público, de atención al cliente, y decía: estoy muy cansada, Luz, no aguanto más a la gente que viene enfadada, que responde mal, que pide las cosas mal, que viene mal educada. Y yo le decía: prepotente. Decía así: no lo aguanto más, ¿no? Entonces, desde estas cosas, desde lo que hay afuera, poniendo la mirada más para afuera, ¿no?, que para adentro, pues estas cosas, más las enfermedades, las situaciones de pérdidas, hay situaciones que hoy día pues se está realmente haciendo como más denso, ¿no?, como esta experiencia. Entonces, desde ahí, pues sí, lo que tú dices es denso, difícil, y hay que tener pues un sufrimiento positivo realmente. Y eso se trabaja, de eso vamos a hablar un poco. Bueno, vamos a comenzar entonces esta charla. Yo quiero que nos cuentes un poquitito, sí, cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para ver esas dificultades. Creo que parte un poco de allí. Sí, es todo. Tu forma de ver las cosas es súper importante, cambiar ese enfoque, cambiar esa mirada, porque lo es todo. Si yo me enfrasco solamente en lo negativo, si yo me enfrasco solamente en la otra persona, en lo que hay afuera, en lo que se está moviendo, en lo oscuro, en lo denso, pues evidentemente pues voy a funcionar de esa forma, voy a vibrar de esa forma, me voy a cansar, me voy a agotar, me voy a estresar, me voy a desanimar y me voy a enfermar en últimas. Bueno, entonces creo que es muy importante ver en dónde ponemos el foco, ¿no? Es muy importante. Adelante. Sí, es muy importante el foco, y lo que decía, a lo mejor se me fue un poco el hilo, y lo que decía, el enfocarte y cambiar esa actitud. La actitud es todo. ¿Cómo yo voy a tener la actitud con personas de fuera, que pues a veces hasta se vive con personas difíciles y la situación es insostenible? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Cuál va a ser mi actitud? Y mi actitud tiene que ser positiva, y positiva para mí misma, y eso se tiene que trabajar. Bueno, y para eso estamos acá, para conocer herramientas, para detectar en qué momento sí tenemos que actuar y tomar también responsabilidad. Cuéntanos entonces un poquito, Luz, sí, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos tomar cuando enfrentamos una situación que nos estabiliza de alguna manera emocionalmente, vamos a decirlo? Sí, cuando yo me desestabilizo emocionalmente, el paso más importante, el recurso más importante es ir hacia mí, ¿sí? A ver cómo estoy, qué me está pasando, qué me está diciendo esta situación en mí, cómo resuena, qué diálogo interno estoy teniendo con esa situación, qué me mueve, qué me está diciendo, me hago daño con lo que me estoy diciendo, esta persona me está haciendo daño, ¿por qué me hace daño? Me está tocando una herida. ¿Sí? Me está tocando una mala experiencia, un recuerdo, una herida que se ha quedado, una mala vivencia, mi historia de vida. Y la primera herramienta entonces se convierte en eso, en yo quedarme conmigo, preguntándomelo, sintiéndomelo, apoyándome, atendiendo esa necesidad. ¿Qué necesidad tengo ahora mismo? Puedo tener necesidad de irme a la habitación, encerrarme, ¿sí? Para encontrarme, para respirar en tu habitación, en tu privacidad, porque te preguntas y te sientes y te das tiempo y te tranquilizas y te respiras. Eso es una herramienta muy importante también, respirarme. Esto me enfada, ¿no? Y cuesta como respirar y es la herramienta, es el recurso de recursos, respirar y ir con esa conciencia de estoy tomando aire para que me tranquilice, no para que me active. Y va subiendo la intensidad, sino para que me relaje. Dejo el aire adentro, recordemos que el aire es vida. Cuando recojo aire, lo tengo dentro, estoy en la vida. Y cuando lo dejo ir, estoy en ese descanso, ¿no? El que llaman los budistas también, pues esa entrega, ese soltar, esa muerte. Entonces, me lleno de vida. Y en este caso es me entrego, me relajo, dejo esa lucha, ¿no? Muerte también es dejar de luchar, ¿no? Soltar algo que me hace daño, que me ofusca, que no me sirve. El primer recurso muy importante es quedarte contigo, preguntarte. La segundo sería preguntarte qué necesito, qué me hace falta en estos momentos. Me hace falta mi propio abrazo, me hace falta respirar, que es un recurso de recursos importantísimo. Por eso el dicho de cuenta 10 veces antes de enfadarte, porque debe ser así. Simplemente que no nos explicaron, aún así aprende, ¿no?, a respirar de forma adecuada. Tiene que ser para vivirte y soltarte y soltar la guerra, no subiendo. Estos serían los primeros recursos. Muchas gracias, Lau, por compartir estas herramientas, por ir trayendo estos pasos y recursos para estos momentos en donde nos podemos encontrar un poco sobrepasados, ¿sí?, por las circunstancias. Vamos a hablar un poquitito, sí, sobre el papel que juegan las emociones en el proceso de crecimiento. Porque acabas de decirlo, bueno, no nos enseñan, por ejemplo, a respirar adecuadamente. Tampoco aprendemos una buena gestión de emociones. Y es súper importante tu pregunta, Pairus, porque ayer mismo le decía a un cliente que lo quiero mucho, él sabe que le tengo mucho cariño y que puedo hablarte de esto aquí. Le decía, tú estás teniendo en marcha estos recursos que vamos aprendiendo, vas practicando esta nueva forma de vivir que es gestionar, ¿sí? Entonces me decía, claro, y entonces me iba hablando y entre su discurso yo me iba dando cuenta que es verdad, ¿sí? Aún así falta más compromiso, ¿no? Es un compromiso con esta gestión de emociones, es aprender incluso un nuevo idioma. A mí me han enseñado a discutir y defenderme, a mí me han enseñado a pelearla, a estar alerta. Todas esas enseñanzas de la era antigua, quiero decir, antes del 2000, que es la nueva era de la informática y de nuestros hijos y todo, eran estos recursos, ¿no?, de luchar, de contestar, de defenderte, de no dejarte, de no ser tonto, de ser listo, de ser pillo. Y el pillo termina pillado, ¿sí? Entonces, esas herramientas que aprendimos hoy día no nos funcionan, ¿sí? Incluso una herramienta que estaba bien en la era antigua, que me parece que estaba bien, valga la redundancia, era el de tú empieza hablando. Si la persona no para, sigue. Y en la tercera tú no te dejes. Tú. Empezaba bien la cosa, pero después terminaba que tenía que ser no seas el tonto. Y esa palabra nos ha hecho mucho daño a lo largo de la vida. El no ser tonto, ¿sí? El hablar es tonto. El pedir disculpas es tonto. El aceptar que me equivoco es tonto. No, no es tonto. Es la mejor forma de relacionarme conmigo y la mejor forma de yo ir poco a poco relacionándome contigo. El aceptar que me equivoco, ¿sí? El aceptar que en algún momento puede haber entre tú y yo un malentendido o entre tú y yo un desacuerdo. Yo no pienso igual que tú. No lo vivo igual que tú. Tú lo vives de una forma y yo lo vivo de otra, porque tú eres una persona diferente a mí y tenemos puntos de vista diferentes. ¿Cómo hago para relacionarme contigo desde aquí? No me lo han enseñado. Me han enseñado a que yo tengo que tener la razón. Es que la tienes que ganar. Y en busca de tener la razón, terminamos agotados, cansados y por ende incluso enfermos, con dolores de cabeza, malestar, estresados, ¿no? Porque no la tengo, no la tengo, neuróticos. Entonces, la forma de gestionar estas emociones vale la pena, sale a cuenta, porque aunque sea difícil, porque como ya venimos, ¿no? De escuchar esa cara, como yo ya sabéis que digo, del CD, esa canción de cómo debo reaccionar. Y lo he visto, no solamente lo he aprendido, lo he copiado, lo he absorbido de papá, de mamá, de abuelos, del alrededor, incluso a veces de la televisión, de los profesores. Entonces, esos viejos recursos que están tan enganchados en mí, son difíciles de erradicar, de apartar, de dejar a un lado. Y es difícil entonces coger los nuevos, ¿sí? Aún así no me puedo escudar, esconder, tapar en esta excusa, porque todo es practicable, somos seres evolutivos, es verdad lo que he dicho antes, somos seres por naturaleza neuróticos, aparte de divinos. Aún así también somos seres evolutivos, inteligentes, queremos lo mejor para nosotros. Yo pienso que todo ser humano, ¿sí?, sano, quiere lo mejor para sí mismo y gestionar sus emociones va bien. Gestionar qué me pasa, qué me dice esta tristeza, por qué estoy triste realmente o por qué últimamente estoy cada vez más triste. ¿Por qué me enfado tanto? ¿Por qué tengo tanta carga emocional y nunca me hago cargo y más bien le echo la culpa al vecino, a mi pareja, a mi expareja, a mi padre o madre de esto que yo estoy viviendo en mí? Si soy un mundo, yo tengo que gestionar mi mundo. Eso es lo importante de gestionar las emociones, gestionar tu rabia, tus dudas, tu vergüenza, tu dolor, tu miedo, tus heridas. Muy a propósito de las heridas, Luz, conversemos un poquitito sobre cómo influyen nuestras creencias y pensamientos en la forma que afrontamos todas las dificultades. Ay, afectan muchísimo. Imagínate que me viene una dificultad y yo tengo un pensamiento negativo, ¿sí? Porque tengo una herida muy profunda. No, porque yo he sufrido, porque yo soy así. ¿Y a quién beneficia esa forma de ser? ¿A dónde llegas con esa forma de ser? No te beneficia ni a ti, ni beneficia a los tuyos, ni a nadie. No beneficia al mundo, menos. Entonces, tu forma de pensar positiva, tu actitud, te va a ayudar a saber, aunque tú tienes una herida muy profunda o heridas y decepciones, porque hay personas que acumulan, ¿verdad? Es tanto su diálogo interno tan negativo que acumulan desgracias, ¿sí? Y como su mirada no está para ellos, está hacia afuera culpando a otros. Tienen un, eso yo le llamo un arco potente, ¿no? Que va siempre hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, pues, yo soy así, así me quedo y así voy acumulando desgracias, problemas y problemas y no salgo de lo que se llama patrones, ¿no? Repetitivos que no me dan vida, no me hacen tener una vida auténtica y mucho menos una vida como yo me merezco y como evidentemente sé que puedo lograr con gestión emocional y evidentemente con una actitud más positiva. Sí, yo tengo heridas, aún así yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. Esta sería la actitud, ¿no? Yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, yo quiero curarme, yo quiero poner luz donde ha habido tanta oscuridad y ese yo quiero para mí lo que quiero realmente, quiero facilidad, porque puede ser fácil. Cuando tú practicas, al comienzo no es fácil, ¿sí? Hace poco vi un vídeo en YouTube que alguien decía que esto de no era gestión emocional, sino más bien, sí, superación personal era mentira y no valía la pena. Claro, es que es difícil, no es fácil, ¿Sí? Y si hay heridas, carga emocional, que todos los tenemos, mucho más los de la era antigua, los de antes del 2000, pues parece como imposible, ¿verdad? Aún así es practicable y poco a poco, con el tiempo, incluso depende tu carga emocional y tus heridas o tus traumas, con el tiempo es fácil, se puede. Yo soy así, me ha pasado esto, aún así, ¿yo qué quiero para mí? ¿Y yo qué quiero convertir en mí? Entonces ahí es cuando hablamos de una verdadera versión de ti, mejorar esa versión. Aún así tenemos que saber que tiene raíces esta versión y tenemos que curar estas raíces y que vale la pena. Muchas gracias, Luz. Te pregunto, sí, un poco sobre esa conexión propia con nuestra esencia, sí, el no olvidarnos de lo que somos en esencia, sí, cómo podemos mantenernos conectados cuando estamos atravesando estas dificultades. Esa es una súper pregunta, Fairuz, y tú lo sabes, que es una pregunta de preguntas. ¿Cómo yo me quedo con mi esencia? ¿Cómo no perder la esencia? Para no perder tu esencia, tú tienes que tener clara tu esencia, que tu esencia es sin patrones repetitivos, sin patrones aprendidos. Tú no eres tu padre, tú no eres tu madre, la que gritaba, la que chillaba, la que no te validaba, no te escuchaba, no te protegía cuando tenía que hacerlo, o ese padre. Tú no eres ese profesor que te dañó el cuaderno, en el libro, la libreta, el cuaderno en la cabeza. Tú no eres esa vecina que ponía quejas de ti, esos que te criticaban. Tú no eres el gobierno. Tú no eres el que roba, el que hace daño. ¿Cuál es tu esencia? Tu esencia la debes conocer. Tu esencia es pura, intocable, inmanchable, simplemente que hay otra cosa que no nos enseñaron. No nos enseñaron que eran sin capas, sin corazas, ¿sí? Nos enseñaron a cuidado, vigila, no te fíes, vale, capas y capas y corazas para, según eso, protegerte, ¿sí? Proteger tu corazón. Cuando si tú tienes muy, recomiendo mucho leer el libro de, un paréntesis aquí, del caballero de la armadura oxidada, ¿sí? Porque se protegía tanto que ya no podía su mujer ni besarlo, ni sus hijos, ni abrazarlo, ni mucho menos sentía su corazón, ¿no? Y como estaba tanto afuera, pendiente de los demás, qué hacían los demás, cómo ayudaba incluso a los demás, se olvidó de sí mismo y se volvió todo él una armadura, sin poder respirar, sin poder abrazar, sin poder sentir, sin poder ser él, sin poder vivir su esencia. Entonces tienes que conocer tu esencia, recobrarla y hacer todo lo que haga falta para rescatarla. Tienes que rescatarte. A mí me encanta mucho esto cuando vienen clientes a que los acompañe terapéuticamente, que están perdidos en sus parejas, porque le digo, bueno, vale, y esto no me lo han dicho nunca, me dicen. Les digo, vale, bueno, lo que veo aquí es que debemos rescatarte. Vale, de acuerdo, vamos a rescatarte a ti primero, vamos a rescatar esa esencia. Me parece súper lindo esto que acabas de decir, es el rescate, qué importante, porque eso está allí. Nada más hay que hacer, digamos, la tarea de conseguirlo nuevamente. De conseguirlo, exacto, recordarlo, imagínate, conocerlo, conseguirlo. Y una vez conseguido, lo que me preguntaste, ¿cómo lo cuidamos? Pues ahí, ¿sí? Una vez reconociéndolo, una vez cuidándolo y una vez lográndolo, pues estar ahí, cuidándolo siempre, ¿sí? Otra cosa, repetido, Luz. Pero es así. Sí, dime. Totalmente. Luz, otra cosa otro aspecto que creo que juega un papel importante acá es el control. Sí, dime. Creo que ya por naturaleza somos de los que preferimos tener todo bien, bien controlado, vamos a decir de alguna manera, que no nos agarre nada como desprevenidos. ¿Verdad? Y mira, Fairuz, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el que controla tanto termina controlado, ¿no? Por eso que quiere controlar. A mí, cuando vienen personas a acompañamiento y me dicen, quiero que me ayudes a controlar la ansiedad, quiero que me ayudes a controlar la rabia, que me ayudes a controlar el miedo, a controlar. Y digo, no, controlar no, a gestionar. ¿Sí? Entonces, lo que puedo decir a esto, al querer controlar todo, es dos cosas. Que no puedes porque vas a terminar controlado. Por eso, Y la segunda cosa es que controlar todo cansa. No vale la pena porque no se va a lograr. Es neura. Más hay un control bueno y positivo, evidentemente, de las cosas, que tengo que levantarme a tal hora, cuando me programo, que tengo que formarme, que tengo que hacer una disciplina que me vaya bien, que tengo que tener la casa así, esa, ese tipo de control, evidentemente, que es positivo y necesario. Claro que sí, todo, digamos, con moderación, ¿no? Muy bien. Luz, antes de ir avanzando, sí, quiero ir también, quiero leer todos los mensajitos que nos estén dejando por el chat, pero me gustaría que hablemos un poco para ya, digamos, ir cerrando esta primera parte de la charla sobre la confianza, sí, sobre el confiar también en los procesos. Qué lindo. Para confiar en los procesos es simplemente apostar por ellos, querer confiar en tu proceso. Confío en que no es de la noche al día. Confío en que no es con una varita mágica, no existe. No somos Harry Potter. Creer en que no existe la píldora tampoco, ¿sí? No me puedo estar tampoco anestesiando, ¿sí? Haciendo una disociación para no sentir. Tiene todo que pasar en realidad, ¿verdad? Para aumentar la confianza, a mí me encanta la disciplina, ¿sí? En algún vídeo con vosotros, con Mindalia, he compartido que para las personas que son muy rígidas es importante la espontaneidad, que se pregunten cada día, ¿qué quiero orar? ¿Cómo es mi oración de hoy? ¿Cómo medito hoy? ¿Qué meditación voy a hacer? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Qué quiero comer? ¿Hoy cómo me siento? Que se vaya preguntando, ¿qué tipo de deporte, de estiramientos voy a hacer hoy? ¿Hoy voy a caminar? ¿Hoy voy a nadar? ¿Hoy voy a hacer yoga? ¿Hoy voy? Cada quien en lo que le gusta hacer. ¿Hoy voy a bailar? ¿Hoy voy a cantar? Que se vaya escuchando y como amanece, pues haga, ¿no? Aún así, para las personas que no hay por dónde cogerlas, que no tienen solidez, que no tienen disciplina, que no tienen esa forma todavía, esa perseverancia, esa constancia, ese compromiso con ese método para ganar confianza, yo hoy os he traído un regalito de 8 pasos súper rapiditos. Lo tengo aquí. ¿Lo queréis? Bueno, claro que sí. Vamos a ir entonces con estos 8 pasos. Lo imprimí porque para mí es súper importante que mis hijos lo estén leyendo. Y lo saqué desde mi propia disciplina, desde mi día a día, de decir, esto me va bien. Y yo veo que cuando hago estos pasos, esta disciplina, me permito todo, ¿eh? Tengo mis meses que tengo más disciplina y tengo mi mes que, como ya tengo fuertemente esta disciplina, entonces, pues, ya me pregunto. Ojo, para las personas que no suelen ser constantes, es súper importante que hagáis estos 8 pasos. Y las demás personas que ya tenéis una disciplina y que cumplís con vuestros proyectos, digámoslo así, pues entonces con lo que te planteas en el día, está bien, pues eso, preguntar. Mira, yo te tengo que para mi rutina, es súper importante el primer paso, lo que decía, ¿no? Busca primero el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esa comunicación en ti, de corazón a corazón, de luz a luz, de espíritu a espíritu, con esa oración que a ti te llegue. Desde el agradecimiento, ¿verdad? He abierto los ojos, he dormido en una cama blandita, tengo un techo y desde ahí mi familia, pareja, compañero, hijos, mi perro, mi independencia, mi creatividad, etcétera, etcétera. Después, para mí es súper importante, justo después de esta oración íntima y libre de cada persona a lo que crea divino, yo me estoy guiando, yo soy creyente, yo creo que hay algo que sostiene el universo y yo le llamo Dios y muchas veces le llamo Espíritu Santo y Creador. Y para otra persona puede ser de la forma que quiera, porque para mí al final todo es lo mismo, Dios es todo. Y para lo siguiente paso sería pues quedarte en esa meditación observando, ¿verdad? Oh, desde ese descanso de pensamientos. No es que dejes la mente en blanco, siempre. Es también ese, estoy viviendo ese árbol, se están moviendo las hojas, no me quedo con ese árbol y después veo el mar, si lo puedo ver por la ventana, o escucho al vecino, o escucho la cafetera, esa presencia consciente. Después esas preguntas que lanzo al universo y que me quedo ahí con los ojos cerrados, con las manos en el pecho, respirándome o abierta de la forma que necesite estar, porque hay que escuchar qué necesito. Después de esto, para mí es súper importante beber 3 vasos de agua en la mañana. Depende si eres ama de casa, si tienes tu tiempo. Si no, aunque sea unos 3 sorbitos antes de irte a trabajar, un vasito, como mínimo o como máximo, depende del tiempo que tengas. Es súper importante hacer 20 minutos de ejercicio, de lo que tú quieras hacer. Yo soy profesora de yoga, evidentemente practico el yoga, pero el que corre, el que baila, el que va al gimnasio, cualquier tipo es súper válido, aunque sea 20 minutos. Si no puedes en la mañana, que sea lo primero que hagas, durante el día, si no puedes a mediodía, sí o sí antes de irte a dormir. Incluso el cuerpo, hoy por hoy, a todos nos está pidiendo: haz 3 estiramientos antes de irte a dormir, justo antes de irte a dormir, increíble, incluso en la cama. ¿Verdad que a veces lo sientes, pero no lo haces? Sí, es verdad, tu cuerpo te lo está pidiendo. Y otra cosa para mí es súper importante, ¿vale? Poner conciencia y presencia plena en todo lo que pienso y hago. Conciencia y presencia. Estoy presente, no me voy a hacer otra actividad. Con conciencia, estoy pensando que para mí sería bueno tomar menos azúcar. Presencia en esto, conciencia. Entonces lo pienso y lo hago porque lo siento también. Ya no voy a tomar azúcar, pero si lo siento, lo pienso y lo digo y no lo hago, ahí hay una incoherencia y es súper importante trabajar la coherencia. Entonces aquí venimos a gestionar pensamientos, lo que decía antes, pensamientos. Es nutritivo cambiar ese diálogo interno, que sea más positivo. Es practicable, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Tiene su trabajo, tiene su metodología, tiene su proceso y hay que creer en ese proceso con diálogos positivos. Esa gestión emocional, ¿qué me está pasando? ¿Vale? Después venimos con, por favor, leer un capitulito de un libro corto. Y si realmente no eres de leer, léete una media página, un párrafo, algo que vaya haciendo que poco a poco tú aumentes el hábito de leer, porque te va a dar mucha creatividad, te va a relajar, la dopamina te la va a bajar y te va a subir el cortisol, que es el que te va a ayudar a sentirte mejor de ánimo, de cuerpo. Es súper importante también para la concentración, para que estés más despejado, menos pesado, para que estés incluso más positivo, más positiva. Entonces, después de leer este capitulito diario, como mínimo, o párrafo, o solo una hoja, y poco a poco introduciendo más, entonces viene el recurso de recursos también. Vivir la vida tal como viene, sin esperar que siempre sea completamente perfecta, porque no va a ser así, porque estamos viviendo, grábate esta palabra sobre todo va dirigida a personas que llevan poco en este camino de gestionar las emociones, de autoconocimiento y de despertar de la conciencia. Grábate esta palabra, sí, en tu pensamiento. Estamos viviendo una experiencia humana, como seres de luz que somos. Entonces tiene que ser densa, porque ahí en lo sutil es eso, todo es sutil, todo es plenitud. Y espero que os ayude, porque a mí me encanta tenerlo en el salón, en un punto del salón de mi casa para que mis hijos se nutran de esto y sobre todo que lo vean en mí, porque todo comienza por mí. Yo puedo querer ayudar a mucha gente, pero si no me ayudo a mí, no va a ser posible y no va a ser honesto ni sincero. Entonces empieza también por ti, porque sé que me estáis viendo muchos, que sois de ayudar a muchos. Entonces primero empiezo por mí, por mi familia, si la tengo, y después pues sí puedo proyectar afuera. Espero que os sirva. Claro que sí, Luz, ha estado preciosísimo. Muchísimas gracias por compartir esta lista. Mira, yo me he hecho todas mis anotaciones también, así ¡Oh! que espero que todos se hayan anotado todo esto que ha compartido Luz, siempre con muchísimo cariño con toda la Mucho comunidad de cariño. Mindalia. Luz, antes de pasar con las preguntitas y los mensajitos que tenemos por el chat, quiero invitarte a que le cuentes a todos sobre tu retiro familiar. Sí, es un retiro que me da mucha ilusión lanzar desde ya. Va el primer retiro que voy a hacer, falta un año para hacerlo. Aún así quiero que calentéis motores, curiosidad, porque hay que ser muy curioso para querer ir a esos retiros, vivir otra energía, otra frecuencia, otra forma de pensar, de hacer, de gestionar. Es dedicado, va dirigido para familias. Aquí en España he estado buscando retiros familiares para saber cómo lo llevan, ¿sí? Dónde existen y no he encontrado. Por ahora ninguno, no he encontrado. Le he preguntado a antiguos directores y profesores, terapeutas, si conocen y me han dicho no. Y una de mis ex profesoras me ha dicho, Luz, yo creo que te toca a ti hacer estos retiros y te digo con toda ilusión que al primer retiro yo me apunto como voluntaria para colaborar. Este retiro lo voy a hacer en agosto aquí en Barcelona y va a ser dirigido a familias, o sea, padres con hijos. Para esto, para relacionarnos mejor entre nosotros, para gestionar esas discusiones, para esos negocios que hay que hacer con los hijos, también entre pareja, para validar, para verte, para escucharte, promete mucho, tiene mucha chicha y va a ser muy enriquecedor y me da muchísima ilusión lanzarlo. Gracias, Fairuz, por esta oportunidad de compartir esta ilusión y este sentir. Luz, muchísimas gracias a ti por haber creado este proyecto maravilloso y que lo pongas acá al servicio. Ya lo ha dicho Luz, la invitación está abierta para todas las personas que quieran participar. Lo saben, padres, hijos, parejas, están todos invitados. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto de Luz para que ustedes puedan desde ya anotarse. Vamos a ir, Luz, entonces con los mensajitos que hemos estado recibiendo desde el inicio de la charla. Vamos, nuestro primer mensaje es desde Lima. Winner nos dice: me encuentro en un despertar espiritual y dice: no soporto a mi esposa. ¿Qué hacer ante esto? Wow. Winner, déjame, te siento un poco, ¿vale? Porque lo primero que me viene cuando has dicho no soporto a mi esposa es miedo. ¿Qué tipo de miedo estás teniendo? ¿Sí? Entonces tienes que mirar hacia ti, gestarlo, sentirlo, conocer esa información. ¿Por qué no la soporto? Porque yo voy creciendo y ella se va quedando por aquí. Yo voy evolucionando según mi criterio y ella no lo va haciendo, o porque tengo tanta carga emocional que me estoy dando ya mi valor, estoy existiendo cada vez más y no voy a permitir que nadie más me corte las alas o me venga con más carga cuando yo ya aguanté lo que aguanté en mi primer hogar. Entonces yo pienso que por ahí, escúchate. Y es válido que no soportes, es válido que ciertos abusos, ciertas discusiones, cierta densidad ya no estés dispuesto a pasarlo y a permitirlo. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Andrea Gómez nos dice: me ha costado mucho quedar embarazada. Me dijeron que debía sanar mis miedos. ¿Qué recomiendas para sanar los miedos? Saludos a Andrea, que nos está escribiendo desde Colombia. Ay, Andrea, paisana querida, un abrazo enorme. Andrea, qué ilusión tu pregunta. Justo el 28 de este mes, aquí en el campo tengo un taller que se llama Taller El Miedo. Uy, entonces aquí me harías revelar la herramienta de herramientas. Así que prometo ponerlo por Instagram. No te puedo adelantar esto, lo que sí que te puedo decir es. Para tener un hijo tenías que curarte, no, cura ya. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es curarnos, curar nuestras heridas, liberarnos, soltar arrastres, ser mejor cada día, más amorosos, más bondadosos, más generosos. Primero, todo empieza primero hacia uno, dándoselo de calidad y con presencia y conciencia y de verdad. Y después, poco a poco, pues evidentemente a los míos, es que va a salir de forma natural y hacia los más afuera. Llénate de muchísimo amor para ti, que segurísimo ya sale para tu hijo. Y eso es lo que él necesita, amor, y que tú le dejes esa maravillosa herencia que es curarte. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Vamos ahora con María Belén. Nos dice, mi último año ha sido complicado, tengo mucha inestabilidad económica, no puedo continuar viviendo así. ¿Qué puedo hacer para enfrentarlo de manera diferente? Wow, vaya tema. ¿Cuánto estás pasando? ¿Cuánta presión, verdad? Tengo que ser resolutiva, ya tengo que ya tener respuestas, tengo que pagar, tengo tantos. Entonces trata de parar un poco ese discurso de tengo, porque pesa mucho y puede terminar en un ataque de ansiedad, ¿no? Que es lo que hoy día está produciendo el ataque de ansiedad, esos tengo, si es estar en el futuro. Aún así, para ya trabajar en esto que es real, que es pesado, difícil no tener un buen empleo, pues entonces, por ahora lo que puedes hacer es ir a tu calma que está dentro de ti, dejar esos tengo y escribir los me gustaría y terminar puedo hacerlo. Y si necesitas acompañamiento, pues búscalo porque es necesario a veces para salir. Si llevas mucho tiempo bloqueada, pues desbloquear lo que te está impidiendo que cambie esta situación. Muchas gracias, Luz, por responder. Nos dice Jorge Andrés desde Colombia, un consejo para sobrellevar las discusiones familiares. Va, bueno. Un consejo, son muchos consejos. Lo que te puedo decir es, lee mucho sobre gestión emocional, ve desde lo que te calma a ti, lo que te reconcilia a ti, lo que te perdonas de ti, lo que vas comprendiendo de ti, entendiendo, llenándolo de compasión, ve practicándolo poco a poco afuera. Y recuerda, este para mí ha sido un recurso 10 para poder construir lo que hemos construido con mi pareja, este hogar y cómo lo llamamos con nuestros hijos. Para mí es súper importante la proyección, eso que llaman autorreflejo. Esto que me molesta de ti es porque hay una carga importante en mí. ¿De qué me viene? ¿De mi padre, de mi madre, que me pesa y no lo aguanto? ¿O de mí? Yo tengo eso. Mira, siempre te enfadas y pregúntate, ¿y yo? ¿Yo me enfado frecuentemente? ¿Cómo respondes de mal? ¿Y yo? O sea, que siempre hagas este gesto de devolvértelo para ti. Lo mejoras en ti y entiendes que es una proyección, que al otro lo tratarás de la misma forma en que te tratas a ti. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensaje de Génesis desde Venezuela y nos dice lo siguiente. Se habla mucho del agradecimiento. ¿Puedes compartirnos un ejercicio? ¿Un ejercicio de agradecimiento? Claro, un ejercicio de agradecimiento. Tú conectas, cierras los ojos, te pones la mano donde más la sientes, porque a veces se necesita poner las manos, por ejemplo, en la cabeza, ¿sí? A veces se necesita ponerla en la panchita, a veces se necesita ponerla en las piernas, la dirección, ¿sí? En las manos, lo que doy, ¿sí? Este gesto es porque me estoy aquí llenando de esto que soy. En la forma en que tú sientas, yo lo siento mucho, aquí siempre tengo esta forma de llevarme la mano al pecho, incluso a veces estoy pensando y estoy así, como diciendo aquí adentro. Entonces aquí empiezas a respirar profundo, a conectar primero contigo, con tu respiración. Vida, vida, vida, vida, vida, retengo, suelto, suelto, suelto, suelto, renuncio. Vida, vida, vida, vida, vida. Ahora lo estoy haciendo un poco rápido. Y bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, entrego. recojo, recojo, recojo, recojo vida. Y aquí cuando poco a poco vas conectando contigo en este llenarte y vaciarte, entonces vas diciendo gracias por esta respiración, gracias por este momento presente, gracias porque estoy sana, gracias por mi vista, puedes nombrar partes de tu cuerpo, gracias por este despertar, por este amar, nacer, gracias por este irme a dormir, gracias por todas las bendiciones que tengo. Y desde esto, gracias por la montaña, porque me representa la fuerza, el poder, la confianza, la firmeza. Gracias por el mar, el movimiento, gracias por el río, la belleza, la dulzura. Gracias por la roca que me enseña la constancia, la fuerza, la firmeza, la templanza. Gracias por la hoja del árbol que cae y se entrega y vuelve a rejuvenecerse. Gracias por el águila, gracias por el halcón, gracias por el tótem que tenga, el animal que me gusta. Gracias por mi madre que me parió, que me brindó ese mundo de la forma que pudo y que supo. Gracias por su vida, su salud, su bienestar. Gracias por mis hijos, por mi pareja, si la tengo, por mis proyectos. Gracias por estar perdido, porque me volveré a encontrar. Gracias por evolucionar, gracias por crecer. Gracias absolutamente a todo lo que a ti te nazca. El agradecimiento puedes hacer un libro. Luz, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por compartir siempre toda esta información con muchísimo cariño a todas las personas que nos estén acompañando. Quiero recordarles a todos que aquí debajo van a tener la descripción, en la descripción todos los datos de contacto de Luz, que este directo va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, que pueden compartirlo para que se pueda expandir y llegue a muchas más personas toda esta charla. Luz, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad de Mindalia. Sí, me despido diciéndoos que es súper importante la gestión de pensamiento, es súper importante la gestión de emociones, es súper importante la gestión en tu alimentación, en tus hábitos. Y recuerda este hábito de también hacer deporte. Si eres una persona que hace deporte inconscientemente, simplemente desde una exigencia, un machaque, un resultado de músculo, lo que sea, ves poco a poco respirándote para irlo haciendo consciente y puedas llenar también con ese gesto de disciplina y de deporte, de hacer de movimiento, otras partes como por ejemplo tu gestión mental para tener un mensaje mental positivo. Gracias y espero que os sirva y haber aportado un granito de arena a este crecimiento, a este autoconocimiento. Un beso.